por ti, para ti, porque lo necesitaba, porque estaba esperando que empezara, para saber que ha llegado, que ya está aquí, que es el día y están sonando, que son ellos, son los romanos, que ya han empezado, como cada año, como cada Semana Santa desde hace ya más de un siglo, los romanos. Sí, los romanos simple y llano, como suena, como suena, como vienen sonando desde chico, desde siempre, desde que éramos niños, que salen el Domingo de Ramos con los plumeros y capas blancas, todos tocando, desfilando. Uf, se me pone el vello de punta nada más que de pensarlo, porque ellos tocan para ti, para el pueblo, para el que espera con ilusión, el que espera con ganas, el que lo espera con muchas, muchas ganas. Para los niños, para los grandes, para todos. Para ver entrar la borriquita por el arco de la villa como Jesús entró en Jerusalén. Para tocar junto a San Juan tu buena muerte. Para verte amarrado a una columna mientras contemplan tu cara en el sudario. Para aprenderte cuando tú ya lo sabías y aún así lo estaba esperando. Para pedir perdón por todos los pecados. Para llevarte al Calvario, verte caer tres veces y tres veces buscar un cirineo que te ayudara. Para los maladrones, que no por correr mal la cruz no les esperaba. Y en tu santo entierro, la Virgen de los Dolores. Con lágrimas en la cara, rezara con esperanza para que un domingo de sol resucitara. Para ti, para que vivas con pasión otros 110 años de romanos.